FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Me hacía ayer por la tarde una pregunta que va a rondar la propuesta periodística de hoy. Va a rondar la pregunta, otras cuestiones que hacen a los interrogantes que le dan más cuerpo a la inquietud mayor. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos años desde el prisma que se utilice? Se destacará lo más interesante, se quedará allí. Se puede explorar sobre lo que tiene un rostro de interesante, pero es un como si. Más una proyección de deseo, de expectativa sobre lo interesante que lo que efectivamente tiene. Estaba comiendo en el día de ayer, en un local de comidas rápidas, por lo menos para mí. Y pasó alguien casi sugiriéndole a otro comensal, se cerró el colmenar. Y rápido miré hacia la esquina de Piovano y Nemesio Álvarez, porque la última vez que tuve la sensación, y además la práctica, que había ocurrido algo con el colmenar, precisamente en esa calle y en esa intersección de Peón y Nemesio Álvarez, se impedía el paso de los colectivos y las unidades rojas, la Perlita, cuando se denunciaba la operatoria comercial de comprar los colectivos para dejar sin vehículos al colmenar. No hace muchos años, ¿eh? 6. Es poco. Y entonces empecé a mirar lo que son esas especie de refugios linderos al ferrocarril que nunca habían tenido ni el más mínimo mantenimiento. Porque el colmenar quedó fuera de la estación de transferencia o centro transbordo Moreno. Ya no tenía el caudal de pasajeros que en otros tiempos, cuando la disputa era más abierta, con la modernización, con el proyecto de Néstor Kirchner que el expresidente vino a inaugurar. No era de él, era un sueño tan viejo como amarillo del gobierno municipal, que al fin de cuentas es una obra de una gran envergadura comercial para Sirigliano, Bonano y compañía. Es como un pequeño municipio, el centro transbordo Moreno. A los fines poblacionales, quedó chico. Pero no era ese el objetivo, era trabajar el como si. ¿Quién puede quejarse si antes había chapas en Diagonal España y hoy tenemos una estación de transferencia que es modelo y hasta se destaca en las grandes ponencias arquitectónicas a nivel nacional y tal vez internacional para que le den el título a Liduar como el gran gestor de un diseño para un municipio cuyos habitantes, 400.000, no tienen ninguna obra social, por lo tanto terminan en un hospital, el único. El Colmenar no entró a la estación de transferencia. Se explicó que era para las empresas. Y el Colmenar es una mutual. La resistencia, ya por aquel tiempo, no era clara. Rebobinar, repensar, barajar y ver de nuevo. Seguía mirando por ese ventanal. La tarde era fría. Dos personas con uniformes de la Perlita clavaban dos caños y soldaban el techo. Una nueva garita, pregunté. El refugio de la Perlita, que dice Ruta 25, Ruta 24, El Casco. Pregunté entonces, y voy a compartir con ustedes una entrevista, ¿cómo queda el mapa? No puede el Colmenar ya brindar el servicio de El Casco. Se va a refugiar en Namuncurá. Dos recorridos más para la Perlita, una extensión, una ampliación sería. Y si te quedas ahí, y te hago la propuesta, lo vamos a analizar juntos. Porque aquí, además de presentarse lo que algunos podrían definir como una paradoja, otros como una contradicción, el resultado no es ni paradojal ni contradictorio. El resultado es... Y pueden ponerle el prisma que quieran para mirarlo, para registrarlo. Lo cierto es que a más desarrollo, mayor poder empresarial. Y en el como sí, no podemos nosotros desacreditar y al mismo tiempo desdeñar que el gobierno subsidia nuestro boleto. Y como es un boleto más barato, porque si no las empresas nos matarían. Subsidiamos el gasoil, no hay registros de unidades, declaraciones juradas, con eso alcanza, basta y sobra. Subsidia el gobierno entonces el boleto de los colectivos, del tren, y en el mismo juego fortalece el poder empresarial y aniquila experiencias que particularmente, en el caso de la Mutual del Colmenar, resistieron en los momentos más duros de nuestra historia reciente, la década del 90. Y el Colmenar puede desaparecer luego que se recuperara la Argentina para el pueblo y para las organizaciones sociales. Le queda un recorrido que es Namuncurá, con 4 unidades. Recorrido que lo hace la Mutual del Colmenar, compitiendo con el 23 de la Perlita. Es una cuestión de tiempo. Hoy vamos a analizar entonces el modelo y los impactos directos. Vamos a utilizar nuestro prisma, sin desconocer aquellas cuestiones que hacen al como sí, por favor. No será esta una propuesta del como sí. Será esta una construcción de la mañana, con el registro que siempre tenemos. La realidad, la reflexión, la rabia, la bronca y todo lo que venga, naturalmente y sintiéndolo. 9:18, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina, quienes habla Rubén Oscar Bustamante, para compartir con ustedes la mañana en esta radio que la recuperamos así. Solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Peñas y changas, la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. En otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro. Les recuerdo las vías de comunicación 466-6559 y si no, mensajes de texto al 15-61-54-03-59, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. La tierra me mata. Ahora la tierra quema, no, ¿eh? Ayer hubo un acto importante, casi como de cierre de campaña en el orden local, de los candidatos o precandidatos a cargos locales, provinciales y nacionales. Cargos ejecutivos, estaba Mario Cafiero. Proyecto Sur, muy fría tarde, frente al busto de la Plaza San Martín, rodeado de otras carpas y de la música que iba en ascenso, de aquellos que resisten allí. Fundamentalmente son las expresiones de la interna peronista del Frente Justicialista para la Victoria, que han tomado una posición, yo no voy a decir dominante, en la Plaza San Martín. Ayer entonces estuvo Mario Cafiero, Vilma Ripoll, Gustavo Zarza, que es precandidato a la intendencia, Claudio Giorno, candidato a legislador provincial. La mencioné a Ripoll, ¿no? Estuvo Enrique Navarro, de la Corriente Clasista y Combativa, que habló bastante al comienzo, en la apertura del acto. Militancia joven, viejos con canas, mucho frío y una necesidad de marcar que para Proyecto Sur esta es una patriada. Traducido a la patriada es superar el 1,5%. Pero antes de meternos en lo que fue la cobertura, grabamos los discursos y hemos hecho una síntesis de lo ocurrido ayer. Pude hacerle una entrevista a Oscar Siburo, que es subsecretario técnico de inspecciones, a propósito de la plaza. Luego con él vamos a compartir los detalles de qué tiene la perlita un poco más. Ya no porque ha sacado al Colmenar de circulación, sino porque el Colmenar es un símbolo. Y si el Colmenar es un símbolo de otro tiempo, deberíamos revisarnos. ¿Cómo puede ser un símbolo de otro tiempo? ¿Qué sucede con la plaza? La Subsecretaría Técnica de Inspecciones históricamente ha pugnado para que sea un lugar abierto, digno. Sigue siendo un lugar abierto y digno. A punto tal se arribó a un deseo que la actual defensora de menores, Mariana Roncoroni, siendo subsecretaria de Técnica de Inspecciones, había motorizado y llevó adelante la idea de sacar a los vendedores ambulantes de la plaza. Efectivamente se logró, en parte. Hoy está en ese lugar Siburu. La plaza, ¿qué aprende la municipalidad de la plaza? ¿Puede hacer algo? Hay ruidos molestos. Lo sonoro, lo visual, la primera parte de la plaza es esta. Después nos meteremos en la plaza para escuchar lo que dijeron los dirigentes de Proyecto Sur en la tarde de ayer. Tenemos mucha información para compartir. Esto es lo primero. No, por supuesto que se está observando y por supuesto que este año no solo es una elección primaria con nuevas condiciones, sino también, por supuesto, yo creo que hay muchas cosas que se están observando, Rubén. No solo la plaza, sino la pelea en el buen sentido, ¿no? En el sinfín del tema de los afiches, de las fajas. Y se está estudiando y conversando muy seriamente en tomar medidas que le pongan mucho freno a todo esto. O sea, en el futuro y ante normativas implementar la propaganda que sea a través de, como se hace, por ejemplo, yo siempre digo el modelo brasilero, a través de banner que se ponen en las casas y uno ve que, por ejemplo, Río de Janeiro es una ciudad desordenada en un montón de cosas, pero en la campaña política no ves una faja, no ves una ficha en ningún lado. Y bueno, eso se logra no solo con normativa, sino con consenso. Hoy están están mirando todo lo que se hace mal para corregirlo. Para evitarlo. En el 2013, 2015, 2017. Si vos me preguntás si hoy, desde el municipio, o desde... Se han logrado, por ejemplo, cosas que no todos han respetado, y sí, uno tiene que ver que hay, por eso lo he dicho públicamente, que es los edificios públicos. Y lo hemos condenado a quien no lo ha respetado, y en esto tengo que aclarar que la mayoría de los partidos políticos, los referentes políticos, han respetado el Banco Provincia, hasta la librería de enfrente, que también lo de Dufour, que lo consideramos el Roja, y cuando no ha sido así, lo hemos constatado, sancionado y hecho públicamente, que por ahí es la condena peor. Pero sí, por supuesto que estamos conversando en ver qué medidas tomar para en un futuro ir solucionando, digamos, lo que ya de una forma u otra, si vos lo ves, se desmadra. O sea, hoy, ¿cómo vas a la plaza? O sacás a todos o no sacás a nadie. Y como vos decís, en este caso, la plaza de todos. Y la plaza en el día de ayer tuvo el anexo, la incorporación de este acto de Proyecto Sur, en cada una de las esquinas. No es un rectángulo de la plaza, es como un corte que tiene por el centro, te lleva a la estación de transferencia y si no te deposita directamente en lo que es la calle España. Guarda imaginariamente ese concepto diagonal que tenía el viejo chaperío. Y en cada una de las esquinas, en donde pueden ser tomados los vértices, claro está, en este dibujo geométrico, las carpas de los justicialistas, de los peronistas, tienen el color. Al lado del monumento de San Martín estaba la del Udeso, con la foto de Alfonsín, de Narváez y Ferraro. Cada uno tiene su lugar. Cada uno ha hecho de la plaza un lugar para mostrarse. Y aún no queriendo estar, aún no deseando estar, van allí porque la propuesta es esa. Lo consulté, ¿por qué no en la plaza Mariano Moreno? Pasa poca gente. ¿A quién le hablamos? Bueno, el sonido contratado en el día de ayer para el acto fue importante. Si no hubiese sido importante, las músicas, así, plural, que empezaron a sonar con mayor fortaleza al primer acorde político o expresión política de los dirigentes de Proyecto Sur, hubiese tapado todo el acto. Lo pensaron, fue un buen sonido, la voz se escuchó y se mezclaba por el viento y por el frío. Son las 9:30, quédate ahí porque vamos a poner al aire algunas declaraciones, más que declaraciones, los discursos de los dirigentes que vinieron todos, salvo Alcide Argumedo, que se quedó en el Congreso, Cardelli, que se quedó en el Congreso, y Pino Solanas, porque ayer se votó sostener o acompañar desde el Gobierno Nacional a las provincias del sur por las cenizas y el impacto que éstas han tenido. Luego de la tanda de las 9:30 charlaremos con Luis Bilbao, Estados Unidos y las bolsas del mundo. ¿A dónde nos embolsarán a nosotros? Es bueno saberlo. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latinoamericano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de Información. Los cipayos que traicionan la verdad. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Copa América Deuda, Argentina 2011.

no solamente a Estados Unidos, sino a Europa, que esto es tomado en la Argentina como una forma de demostrar que hemos hecho bien los deberes y que ahora les toca a ellos. Si les toca a ellos, nos va a tocar a nosotros. Y quería charlar sobre esto con un amigo, con Luis Bilbao. Vamos a la presentación telefónica y charlamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Luis Bilbao, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, buen día, Rubén. Bueno, y entonces, ¿el mundo para dónde marcha? La última vez charlábamos, analizábamos la situación en el norte de África, las rebeliones, las insurgencias y las urgencias. Estados Unidos ha provocado en las últimas semanas una observación por parte del planeta. Si ellos se caen, entran en default, y el resto que nos queda, si la interdependencia está marcada. O bien plantearlo en estos términos, tenemos una extraordinaria oportunidad. Bueno, sí, es cierto que tenemos una extraordinaria oportunidad, pero para poder aprovecharla primero hay que resolver la extraordinaria, hiperextraordinaria situación crítica que hay en la economía mundial. Bueno, arrancamos entonces por esto, que es una situación hipercrítica. Sí, porque estamos hablando de una situación de quiebra. Default quiere decir eso, ¿no? Se ha empezado a utilizar la palabra default y yo no estoy muy seguro si todo el mundo sabe exactamente qué significa. Quiere decir cesación de pago, quiebra. En esa situación está Estados Unidos, pero también está la Unión Europea. Ahora, hay que salir un poco de la hojarasca informativa. ¿Cuál es la razón por la cual esto se produce en este momento? En definitiva, lo que se estaba pidiendo, la gran disputa en el Congreso de Estados Unidos, era que se elevara el techo. Ampliar la capacidad, sí, claro. Ahora, ¿por qué se produce esa situación? Porque se agotó la etapa que vino a resolver la etapa anterior. Ustedes recuerdan que hace no muchos años se empezó a hablar del fin del neoliberalismo. Primero en Argentina, que fue el que estalló en 2001 y puso fin en nuestro país a la política neoliberal. Y luego prácticamente en todo el mundo, hasta que en 2008 estalló la economía en los países centrales, en Europa y en Estados Unidos y en Japón, y entonces allí fue el fin del neoliberalismo en la totalidad del mundo. ¿Qué era el neoliberalismo? El neoliberalismo era la no intervención del Estado, dejar la economía librada a las fuerzas del mercado, lo cual permitía una centralización de capitales extraordinaria a costa naturalmente de las fuentes de trabajo, de los niveles salariales, de las condiciones de trabajo, es decir, a costa del nivel de vida de las grandes mayorías en cada uno de los países del mundo. Estalló ese modelo y entonces se dijo, ya murió el neoliberalismo, y la mayoría de los que eran neoliberales dejaron de serlo y pasaron a ser neo-keynesianos. ¿Neo-keynesiano qué quiere decir? Después vamos a ver otra cosa, pero keynesiano es una política económica, una técnica económica, que tiene como eje la intervención masiva del Estado en la economía, violentando en muchos sentidos las leyes del mercado para poder salir de la situación a la que ha llevado el neoliberalismo. Bueno, lo importante de entender es que el keynesianismo, que era la solución para la crisis del liberalismo, a los dos le pusieron neo, pero de neo realmente no tenían nada. Entonces, el neoliberalismo y neo-keynesianismo eran dos momento sucesivo, y lo que tenemos delante es el fin de la etapa neo-keynesiana. El neo-keynesianismo, que consiste en dos palabras, en imprimir dinero para volcarlo, el Estado imprime dinero, lo vuelca al mercado y pone controles en el mercado y entonces así relanza la economía, ese tipo de política ha llegado otra vez a su límite. Y ahora no se puede volver al neoliberalismo. ¿Y entonces? Ah, bueno, ahí está la gran pregunta. Porque el mundo ahora está... A ver, Luis, ¿qué fórmulas tiene el sistema que no sean estas que estás planteando con mucha claridad? Ninguna otra. No hay ninguna otra. Porque detrás de todo esto, ¿qué hay, Rubén? Detrás de esto hay una crisis clásica del sistema capitalista. ¿En qué consiste la crisis clásica? Consiste en que hay de más de todo. Voy a explicar. Para nosotros la idea de crisis siempre está asociada a una carencia. Sí. Uno tiene una crisis financiera cuando no tiene plata, ¿verdad? Pero no, en el capitalismo la crisis está producida por un fenómeno muy simple. El sistema que trata de producir en competencia con otros productores cada vez más, con menos intervención de la mano de obra humana, lleva al punto en que lo consigue. Consigue producir muchísimo de cualquier producto que estemos hablando y cada vez con más maquinaria y menos capacidad humana. El pequeño problema es que cuando no hay hombres trabajando en la producción, no se cobran salarios, y cuando no se cobran salarios, no se puede comprar. Entonces la paradoja, el absurdo del mundo contemporáneo, es que hay más de todo, de cualquier producto de que estemos hablando, esto vale para aviones o para alfileres, porque se produce extraordinariamente, pero no hay capacidad de demanda, no hay gente que cobre salario para comprar aquello que se produce. Es una sobreabundancia de oferta. Es una sobreabundancia de oferta. Entonces, allí es donde se traba esto. Y entonces, cuando se llega finalmente a este punto y no hay más mecanismos, siempre hay algún mecanismo para extenderlo un poquitito más, a costa, naturalmente, de la situación de vida de las grandes mayorías. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos es algo espantoso. La gente no tiene noticia de las condiciones de vida cada vez peor que están sufriendo millones y millones de personas en el país más rico del mundo, en el país más poderoso del mundo. Para que tengas una idea, el ingreso medio de los hispanos, el ingreso medio de los negros en Estados Unidos ha caído entre el 50 y el 60%. ¿La única forma de que cierre esto es con represión? No, la represión no cierra nada, porque vos tenés siempre el mismo problema. Tenés maquinaria para producir cantidades de cosas y no tenés quien te las compre. No, lo pensaba, por supuesto que la represión no cierra nada, sino me da la impresión de que sobra todo, inclusive sobra personas. Sobran personas. Exactamente. Entonces ahí está el punto. En la medida, en la exacta medida en que en el mundo capitalista las personas somos mercancía, claro, también sobramos nosotros. Claro. No hay quien nos compre. ¿Qué quiere decir que no hay quien nos compre? No hay quien nos dé trabajo, que nos compre nuestra capacidad de trabajar. Entonces sobramos. Basta dar una vuelta por cualquier lado en la capital de Buenos Aires y ves a toda la gente sobrante, tirada en las calles, literalmente. Eso es gente sobrante. ¿Qué remedio hay para esto? Bueno, históricamente ha habido dos remedios. O cambias el sistema o destruís lo que sobra. Y yo creo que el mundo está, una vez más, en este límite. O se dispone a cambiar el sistema o destruye lo que sobra. Las guerras son para destruir lo que sobra. Y así eventualmente se puede reiniciar el ciclo económico. Bien, ¿quién puede cambiar el sistema? Aquellas víctimas de él. Correcto. Si tienen conciencia, si tienen conciencia, comprender lo que pasa y actuar. Para América Latina, ¿esto qué representa? Bueno, está esta ficción, está esta mentira, como esas grandes mentiras de las que son víctimas los pueblos por la manipulación de su conciencia a través de los grandes medios de comunicación. Está la mentira de que ahora resulta que los países centrales están en crisis y nosotros estamos en auge. Y entonces ellos van a sufrir la crisis y nosotros vamos a avanzar todavía más por el camino del bienestar. Eso es una mentira grande como el Himalaya. no hay ninguna, la economía mundial es una. Se habló durante años de la globalización, ahora parece que nadie se acuerda que había globalización. La situación crítica de Estados Unidos impacta sobre la economía mundial, sobre cada uno de los aspectos de la economía mundial. El dólar está en situación, tanto como el euro, son las dos grandes monedas del mundo, y las dos monedas están en situación de desaparecer, literalmente hablando. En Europa se discute ya entre distintos países y dentro de los, cada país si es conveniente seguir con el euro o no. En este sentido, el euro está a punto de desaparecer de una manera diferente a la del dólar, pero se está hablando de eso. Ahora, el dólar está a punto de desaparecer porque se ha impreso dólar, hay tantos dólares en el mundo, hay una cantidad tan descomunal, desmesurada de dólar, que no tiene ningún respaldo real en la economía estadounidense. Un billete sirve por lo que tiene detrás. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene detrás? Bueno, antes era un patrón oro. Se imprimía un billete de dólar porque había en un lugar de depósito, que se reservas llamaba Fort Knox, sí, había oro equivalente al papel que se estaba imprimiendo. En 1973, desde allá viene esta crisis que ahora está uh-huh. explotando con toda su fuerza, se salió del patrón oro. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que se imprime dólar, ¿y qué tiene de respaldo? Bueno, pues tiene el conjunto de la producción de bienes y servicios en Estados Unidos. Eso es lo que tiene detrás de valor el dólar. Pero desde la década de los 70 hasta ahora, prácticamente 40 años, se ha impreso semejante cantidad de billetes sin ningún control, que ya la parte de la producción que hay en cada dólar es prácticamente inexistente. Es decir, el dólar virtualmente no existe. Y esto en algún momento va a aparecer en la economía. Y quien piensa que puede ocurrir una cosa tan tremenda como que quiebre el dólar en Estados Unidos y Argentina va a seguir tan campante, sencillamente o es un ignorante total de las leyes de la economía mundial o es un sinvergüenza que mienta sabiendas. Dos preguntas finales. Escuchando el Alba de América, esta semana que transmitimos aquí por la radio, en la revista América 21 hay un detalle un poco más pensado y recomiendo leerlo sobre lo que se avecina. Cuando digo que se avecina es que no hay forma de frenarlo o me equivoco. Bueno, en un sentido no hay forma de frenar. La crisis del capitalismo no hay forma de frenarla. La gran discusión no es si se la puede o no frenar. Eso está descontado. No se la puede frenar. Bien. Y si en un país, como por ejemplo Argentina, alguien piensa que la puede frenar, bueno, como te decía, o es un ignorante o está mintiendo. Bien. Lo que sí se puede hacer es hacia dónde la encaminamos. Correcto. Hacia esto que te decía, la destrucción de aquello que sobra, o el cambio del sistema, cambiar las reglas de juego, porque si yo sencillamente no pongo como regla de juego que para poder satisfacer mis necesidades tiene que haber alguien que lucre con mi dinero, que lucre con mi esfuerzo, entonces lo que tenemos delante en el mundo es que la humanidad está en condiciones de producir una cantidad inmensa de bienes y de distribuirla entre los seres humanos. Ahora, claro, sin el lucro para el dueño del capital. Esa es la pequeña piecita que hay que cambiar en este mecanismo diabólico. Pequeña pieza. Exactamente. Cuando decía esto de no se puede frenar, es que yo crecí, bueno, vos tenés más años que yo, ¿no? Pero yo crecí diciendo, bueno, se acerca el fin del capitalismo. Y se acerca el fin del capitalismo y puede ser que ocurra. Efectivamente está en lo que planteas vos. ¿Y qué hacemos nosotros? En este sentido es Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Hay una comprensión del momento trabajando la conciencia de ese socialismo del siglo XXI, ya no como un faro o como una utopía, sino como algo práctico, algo certero hacia dónde se va y contra quién se debe pelear? Bueno, los procesos históricos son largos, ¿no? Desde ya. Lo que para un proceso histórico es un minuto, para nosotros es la vida completa. Tal cual. Efectivamente, hace 40 años que está desarrollándose la crisis capitalista y podría haber ocurrido un gran colapso planetario en cualquier momento de estos 40 años. Pero si hay gente que está oyendo este programa que tenga 50, 60, 70 años, sabrá, porque lo habrá vivido, que hace 40 años Argentina era otro país. Y era otro país porque no había gente arrojada en la calle, no viajábamos como ganado, no teníamos el nivel de desocupación ni de sobreexplotación que hoy tenemos, no andábamos como locos caminando por la calle como se anda ahora. Era otro país. Y el otro país, aquel país, era mejor que este, la gente vivía mejor que este. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que en un país tan rico, con tanto tiempo, en lugar de mejorar, hayamos empeorado? Bueno, estas son las manifestaciones de la crisis. Y justamente lo que no hemos conseguido en esos 40 años es tener una conciencia cabal de qué era lo que estaba pasando. Y terminamos cada uno tratando de salvarse por sí mismo. Uh-huh. Algunos se salvaron y otros, muchos, la mayoría, no se salvó y fue decayendo, decayendo, decayendo, algunos hasta los niveles subhumanos en los que hoy están. Ahora, efectivamente, mientras en Argentina pasó esto, en otros países ocurrió algo distinto. Y particularmente, puedo poner como modelo, para no extenderme 3 horas hablando de esto, lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Bolivia, en Ecuador, son fenómenos determinados porque las mayorías, dirigidas por personas que comprendieron este fenómeno, comprendieron a su vez la realidad y actuaron sobre ella. Lograron, justamente porque consiguieron tener dirigentes lúcidos y valientes y honestos, consiguieron encaminar una acción colectiva contra estos males y están saliendo de esa situación. Ahora, en Argentina eso no ha ocurrido, y debería ocurrir muy urgentemente, porque cada año que pase se podrá decir, el que está hablando al final de ese año podrá decir, ves, pasó el año y no terminó el capitalismo. Sí, efectivamente, porque los procesos históricos son muy largos, no se resuelven de un día para otro, pero lo que importa saber es ese año que pasó, cuántas personas sufrieron inmensamente más, cuántas personas han quedado al costado del camino. No te estoy hablando simplemente de estos 4 hermanos jujeños que han sido asesinados ahora. Estoy hablando de miles y cientos de miles de niños que no tienen las condiciones mínimas para crecer y ser en el futuro hombres felices, hombres plenos. Esto es un sacrificio constante que estamos haciendo, bueno, pues justamente porque no se toma conciencia de la situación en la que vivimos. Luis Bilbao, como siempre, un gusto. Te mando un abrazo y la revista ya está, ¿no? Sale hoy al mediodía, efectivamente. Bueno, América 21, gracias, un abrazo. Hasta siempre. Allí pasaba Luis Bilbao. ¿Sabés qué? Me acordé de la nota con Escudero. A lo largo de esta entrevista con Luis Bilbao, que además de ser el director de América 21, trabaja desde que tiene uso de la razón y de la conciencia por un sistema que no es el capitalista, desde ya. Y trabaja muy cercano al gobierno de Chávez. Y me acordé de Escudero porque lo que vivimos es una crisis del desarrollo. Y no es que la están viviendo estos tipos allá en el norte. La vivimos nosotros. Tenemos que comprar esta idea de miren qué mal que están los europeos. Miren los norteamericanos, pero desde ya, pero hace tiempo y desde siempre. El sistema necesita de víctimas. Pensé en Escudero, el médico sanitarista, porque desde su convencimiento de los cambios producidos en este país, 18 niños mueren por causas evitables. 18 niños. Y los que no vemos son esos pibes. No lo vemos a César en el hospital. Y cuando lo vemos es porque llegamos tarde. Pero el desenlace no está de César, un hombre con 5 impactos en su cuerpo, que pelea contra algo que tal vez sea irreversible. Está antes. Está mucho antes. Y no es para caer en un formulismo que vienen, son hijos de la exclusión, porque no es un formulismo. Cada vez se necesitan más excluidos, más pibes que se mueren, porque hay de todo, pero ¿quién lo compra? Y para evitar una crisis, que es generar en la sobreabundancia una deficiencia en la demanda, se tiene que cortar por algún lugar. Sobran productos y nosotros somos productos. La construcción es esta. Somos un producto. Y la única salida que vamos a tener es entender que nunca podríamos ser un producto. Y allí lo que te comentaba ayer, lo del éxito. Pero quédate ahí porque son las 10 de la mañana. A propósito de las incomprensiones, que muchos quieren que sea así, algo incomprensible, nosotros tratamos de que sea comprensible porque es fundamental. Entender que no hay nada natural en ciernes o lo producido, sino que responde a una lógica. Cuantos menos, mejor. Valió lo de Bilbao. Nos metemos luego en el Colmenar. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre. Juega la Navidad, arma lejos un pesebre, juega la Navidad, y juega la Navidad, y juega, y juega. Niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol.

4466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. La cuestión es diferente y hay que analizar por qué adquiere una relevancia que en el producido, en la estupidez que pensamos, debiese ser lo contrario a lo que efectivamente vamos a escuchar a continuación. El Colmenar nace en la década del 90. Hasta Guardo, no como algo simbólico, sino como fruto de la construcción de hombres y mujeres que desafiaron un orden, el primer orden a desafiar y que efectivamente cumplieron, fue el derecho que tenían los habitantes de Cuartel Quinto a la conectividad. Imposibilitados de viajar desde esa zona al distrito de Moreno, al casco céntrico, porque la empresa La Perlita consideraba no rentable. Allí se crea la mutual, para los asociados, para los afiliados, para los que consideraban que el transporte era y es un derecho. La batalla fue extendiéndose, teniendo protagonistas que hoy siguen estando. Un repaso vale, es útil, es necesario. Mariano Hues acompañó la primera etapa. Luego, en una frase que entregó hace pocos días cuando le realizaba la entrevista, lo define perfectamente. Una cosa es tener el poder para enfrentarlos y otra es ganar, vencer. Como no pudo vencer a la constitución del monopolio, se abrazó al mismo. Abrazándose a La Perlita, convalidó la política de transporte para que la competencia toda desapareciese. Y las protestas se hicieron visibles y tangibles. A igual recorrido, igual derecho. Esto lo deben recordar los dirigentes como Sergio Evis, como Juan Eugenio Ricci, como Jorge Lagastino. Jorge Lagastino hoy está en la lista que lleva como candidato o precandidato intendente a Mariano Hues. Sergio Evis está dentro de Colina y acompaña al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner y adhiere a Mariano Hues. Juan Eugenio Ricci está en el Frente Nuevo Encuentro, que lleva como candidato a gobernadora Sabatella, que adhiere al gobierno nacional y popular. ¿Y la mutual? La mutual fue perdiendo fuerza, fue quedándose sin unidades, si no puede prestar el servicio. El gobierno debe asistir a aquellas personas que tienen el derecho de viajar. Si no lo pueden hacer por la mutual del Colmenar, ¿qué empresa queda? La Perlita. Lo que está ocurriendo a partir de hoy no es algo construido ayer, sino por lo menos un mes y medio atrás, cuando en el Consejo Deliberante se votó. Una sesión donde no estuvieron todos los concejales, pero sí hubo quórum. La ampliación de un recorrido y la creación de otros dos. La Perlita, que había negado a los habitantes de Cuartel Quinto ese servicio, hoy lo tiene al monopolio como la cabeza visible y una única posibilidad de traslado, la única. Sobre la calle Piovano, antes de llegar a Nemesio Álvarez, ya no se ven las unidades azules de la Mutual El Colmenar. Es todo rojo. La Perlita ha colocado allí un nuevo refugio, ha tomado los refugios, también está parando Atlántida allí, y el cartel indica recorrido por ruta 25, 24 y el casco. Sostiene el de la Muncurá, se amplía hacia la zona de La Esperanza y una ampliación sobre Parque Gaona. Oscar Siburo, subsecretario técnico de inspecciones, con él charlamos en el día de ayer de la siguiente manera. El Colmenar nace por un emprendimiento de una mutual. Ya hace años no vamos a ahondar en la historia de Colmenar, en el cual en su momento las empresas constituidas, en este caso La Perlita, en su momento alegaba la desventaja por una cuestión de que años anteriores el transporte de colectivos vivía de la tarifa que se cobraba, y bueno, en ese caso aludían una desventaja que tenían las mutuales o cooperativas que se habían hecho en algún lugar del país, que por cual la exención impositiva se tenía la ventaja. Con el subsidio al transporte, que hoy de hecho las empresas perciben más por el subsidio a cada unidad que por el boleto que perciben de la gente que lo toma todos los días, hace que lo que anteriormente era una ventaja se transforme en una desventaja, porque al no estar subsidiado, toda cooperativa o toda mutual tiene que pagar el gasoil a un precio, en el mejor de los casos, hoy sería 3 pesos con 60, lo cual, con el consumo, ya que no tienen el subsidio y perciben únicamente el pasaje del pasajero transportado, lo lleva prácticamente, como fue con la cooperativa de Cuartel Quinto, a una situación de quiebre económico. Es decir que, en este caso, el modelo que termina subsidiando la tarifa, al mismo tiempo favorece la constitución y la consolidación del monopolio. En términos reales y prácticos, es así, es incuestionable. Sí. Quizás no, en este caso, si hay la conformación del tejido de transporte Moreno es muy particular, da para hablar todo un día. Aclaración, los pisos comunales son de La Perlita, cedidos por el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Sí, Moreno, el tejido de transporte, está atravesado por líneas intercomunales. Pero la clave está allí. El subsidio a las empresas, por gasoil, por unidades, va en detrimento de las cooperativas. Ya la cooperativa Cuartel Quinto no existe más. Y si existió fue por una laxitud del Poder Ejecutivo y del Consejo Deliberante, que durante 10 años... vieron cómo las unidades de la cooperativa Cuartel Quinto desarrollaban y prestaban un servicio que le correspondía a La Perlita, que había resultado adjudicataria de ese piso, y lo tercerizó. Y durante 2 años, la cooperativa Cuartel Quinto, ya cuando se quedó con 2 unidades, y el riesgo era mayor, infinitamente mayor y superior al que se podía soportar, durante 2 años prestó un servicio sin contrato, es decir, sin vínculo entre la cooperativa La Perlita y el gobierno municipal. Hasta que el año pasado, o este año fue, dijeron, bueno, basta, esto es demasiado, 10 años, 12 en total, es mucho. Pero el modelo es este. El modelo es que se subsidia a una empresa y no se sostiene a una mutual. También está que la mutual quiera subsistir, quiera ser algo más que un símbolo, un emblema de la lucha de los 90. El Colmenar no puede competir, es cierto. A mitad de la década pasada se trabajó fuertemente desde la mutual El Colmenar para obtener un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se avanzó bastante y se tenía... La certeza, tal vez, que las unidades iban a ser dotadas de GNC. De esta manera se abarataban los costos y se podía ya no hacer una competencia, sino darle una opción a los vecinos de Cuartel Quinto. Segunda parte con Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones. ¿Por qué no puede competir el Colmenar? Los factores son estos que te mencioné y algunos más. Propios, endógenos, exógenos. La perlita corre, libre, gana siempre. Bueno, puede competir con... No, sí, con podría competir, con competir el Grupo Plaza podría, por ejemplo, con la perlita, claro. Por eso, o sea, no se da en la competencia entre una cooperativa que no esté subsidiada con una empresa de transporte público, en este caso, como vos dijiste, sea cual fuera la empresa que esté subsidiada. O sea, hoy por hoy sí, es imposible. ¿Y qué le queda al Colmenar? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué le queda? Yo creo que el Colmenar tendría que dejar parte, desgraciadamente, de su esencia para empezar a trabajar en su subsistencia, lo cual se daría buscando la forma de cómo, que hay casos que las mismas autoridades o los referentes que tienen han dicho que hay casos que hay cooperativas que en otro sector del país han sido encuadradas en este caso por el ministerio, en este caso por Schiavi, para que se reciban un subsidio y poder desarrollarse como tales, que tienen la información y que van a trabajar en eso. Por eso la intención en este caso sería abrocorarse en el recorrido histórico y que dio origen primario a todo esto, que era el de Quemanamuncurá, y trabajar en función de poder conseguir un recorrido otorgado a la cooperativa y un subsidio otorgado a la cooperativa. Namuncurá, la perlita lo hace. El recorrido 23. Por lo tanto, ya estamos en un terreno de competencia que es desleal en este plano, digo, con cuatro unidades de Colmenar frente al recorrido 23 de la Perlita. Sí, pero más que... A ver, en este caso serían las condiciones de la cual se compite. Bueno, perdón, hay que señalar que la mutua de Colmenar es para los asociados. Realmente, digamos, la figura legal por la cual funcionó toda la historia de Colmenar es una figura, como yo hoy te decía, que está vigente. El problema de Colmenar hoy no pasa por una cuestión normativa. El problema, y no pasa por la competencia tan desleal, yo creo que hoy se está teniendo una situación de que si el Colmenar tuviera 10 unidades, queda tranquilo que 10 unidades vendrían llenas. Esto es claro. El problema pasa porque la situación de un boleto subsidiado para las empresas de transporte público hacen que no se pueda tener competencia quien no está subsidiado, más allá de la relación empresa mutual. Es la relación subsidio no subsidio. Qué suerte que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros blancas. Y hoy la táctica y la estrategia pasa por acompañar. Y bueno, es lo que me preguntaba y lo charlaba con Cintia Medina hoy. Si en el momento más terrible de nuestra historia reciente, tal como lo planteaba Bilbao, el neoliberalismo resultó ser una acción de gobierno, del Estado, para que el capital se desarrolle y haga de la concentración su verdadera fuerza productiva y además la acumulación exorbitante de ganancias. Sin que existan manos invisibles, sino personas y corporaciones. En ese marco de desmantelamiento, la mutual El Colmenar significó un verdadero desafío a lo que se avecinaba. Pudo campear el temporal. Y en el 2003, cambio de paradigmas, instalación de un nuevo modelo, discusión de un Estado con capacidad de intervención, regulación de todo aquello que dice ser regulado, ¿Por qué desaparece la Mutual del Colmenar? Pero la desaparición, o semi-desaparición, o casi desaparición, debe conjugarse necesariamente con la consolidación de la empresa La Perlita. A partir de hoy hay nuevos recorridos. Y lo vamos a poner en el aire a Oscar Siburo, que es el último audio, y trataremos de comunicarnos con Sergio Vázquez, que es el presidente de la Mutual del Colmenar. Hemos charlado tantas veces, hemos estado en las situaciones más difíciles, más duras, y tratando de comprender este momento. Son ellos quienes pueden explicarlo mucho mejor que yo. Pero en esta contradicción, que puede ser presentada así, creemos que no existe tal contradicción, sino existe un convencimiento de lo que hoy no se puede hacer, porque no se quiere. Y si no se quiere, La Perlita a partir de hoy tiene esto. A partir de mañana el Consejo Deliberante ha sancionado unas ordenanzas, ya data de hace un tiempo, en el cual se terminó el proceso administrativo de la promulgación y la comunicación a la empresa la semana pasada, para que cumplan con tres recorridos. Uno, el que bien vos decía, que es de Moreno, ruta 25-24, barrio de Quijote, entraría en el barrio 4 cuadras. Otro es un recorrido que denominado, si lo que es, corto, que es España, diagonal Córdoba, colectora norte, Roldán, ruta 25, vuelta por Roldán hasta el cementerio, Güemes y la estación de Moreno, que muchos se preguntarían por qué se hace este recorrido, que es una superposición con otros tantos. Y bueno, creo que en varios sectores de Moreno, de la primera sección, con el crecimiento de los barrios, en este caso en la ruta 25 o en los mismos barrios jardines, o que suponen otro recorrido, hacen que muchas veces el transporte en horarios pico venga lleno, y a veces no pueda acceder la gente que vive en la primera sección, en el lugar más cerca, para que se entiendan, cerca de Moreno, puede acceder al transporte público. Y bueno, y se da esta realidad de tener que implementar recorridos cortos, como que se dice. Y el último recorrido es una ampliación de el recorrido que antes terminaba en que va por Paso del Rey Sur, pasa al otro lado de Paso del Rey, para llegar a Graham Bell y colectora Gaona. Bueno, se extiende y llega por el lado norte del barrio Parque, llega a Añeco y colectora sur, en este caso, que ahí se va a trabajar también en la implementación de un desdoblamiento, cubre también el SIC de Paso del Rey, y se va a trabajar en un desdoblamiento para que en el futuro también cubra una parte de Sapiola hasta Añeco. Estos son los tres recorridos que se pondrían en funcionamiento, según lo que dijo la empresa que pidió 72 horas para ponerlo en funcionamiento, en el día de mañana. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. La nota fue realizada en el día de ayer, por lo tanto La Perlita estará hoy ya prestando los servicios. Está del otro lado Sergio Vázquez, que es el presidente de la Mutual del Colmenar. Sergio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Bien, hoy, en realidad desde ayer, la preocupación, pero también la necesidad de saber qué ocurría con la Mutual del Colmenar, atento a que La Perlita estaba construyendo un refugio en lo que es Piovano, esquina Nemesio Álvarez, porque los refugios que fueron destinados a la Mutual del Colmenar, cuando se decidió, en una forma discriminatoria, que no esté en la estación de transferencia del centro de transbordo en Moreno, estaban siendo mejorados. La situación ahora, hoy, de la Mutual del Colmenar, ¿cuál es? Yo creo que ya en algunas notas, no sé si en televisión o cosa, habíamos hablado de que nosotros apoyábamos la iniciativa de los vecinos de la zona, que tiene que ver con los barrios Aguaribay, La Esperanza, Los Molinos, El Quijote, de la mejora del transporte, y que nosotros no podíamos cumplir porque por las razones de que nosotros no recibimos los subsidios millonarios que recibe la Perlita. Entonces nos parecía que era justo que un recorrido que es muy poco o nada rentable, digamos, no es nada rentable, lo hiciese la empresa que recibe la Perlita. Mucha plata del Estado para hacerlo. Entonces, pero al mismo tiempo estaba nuestro compromiso con los vecinos y asociados del Colmenar en esa zona, de mientras no estuviera solucionado el tema, nosotros estar, digamos, y sostenerlo muchas veces con fondos sacados de otros lados de la Mutual del Colmenar. Entonces, y nosotros, bueno, lo que pasó fue, bueno, que después de que se votó la ordenanza, se promulgó el recorrido este hacia la zona que nosotros llamamos el casco, nosotros decidimos empezar nuevamente nuestro recorrido en la zona histórica del Colmenar, que es salir desde el fondo de Cuartel Quinto, que es el barrio José de Paz. Sí. Nosotros estamos saliendo de ahí, desde donde sería la esquina de la escuela 63, sí, hasta el centro de Moreno, y estamos charlando con el municipio para que se nos habilite algún tipo de parada dentro de la terminal. Por el momento lo que estamos haciendo es salir del barrio José de Paz hasta el centro de Moreno y salir de nuestra parada histórica con el recorrido hacia Avenida Rojo José de Paz y pasar por la plaza, digamos, por lo que sería salir por España con nuestro colectivo. ¿Cuántas unidades tienen? ¿Cuatro? Dos colectivos en este momento. Dos colectivos. Y otra cosa importante, me parece que nosotros, sí, más que hacerle un favor a los vecinos del casco últimamente, le estábamos haciendo un favor a la Perlita, digamos, ¿no? Porque, ¿en qué sentido? Hecho, la que se ahorraba mucha plata por no hacer algo que corresponde era la Perlita, digamos. Nosotros estábamos cubriendo, favoreciendo a una empresa que recibe mucha plata mientras haciendo un recorrido que no es para nada rentable y que ellos se negaban a hacer. Vamos a conseguir que la Perlita no pierde. La Perlita no pierde. No pierde nunca. No pierde. Los que perdían eran los vecinos y nosotros. Pero está claro. Y se favorecían. Estando nosotros en el casco o no estando, la Perlita no pierde. Pero estando nosotros en el casco, la Perlita se favorecía enormemente, digamos, ¿no? Porque no invertía en un lugar donde debe invertir. Recién hacía un comentario y quería compartirlo con vos. Porque la Mutual del Colmenar se inicia en la década del 90. Vos, sí, me corregís. En la década del 90, donde todas las fuerzas peronistas y progresistas creían que íbamos hacia la revolución productiva y el salariazo. Esto cayó recién en el año 2001 con De la Rúa, porque era el modelo económico de la convertibilidad. En esos años terribles, la Mutual del Colmenar fue algo más que un símbolo de lucha. Era demostrar que todo tenía que ver con la rentabilidad y no con el derecho. En uso de la memoria activa, e igual recorrido, igual tarifa. Sí. Y fue una lucha muy fuerte, mientras se constituía el monopolio. Sí. Cuando llega este nuevo gobierno, o el paradigma que se construye, debería haber sido a la inversa de lo que está ocurriendo hoy con la Mutual del Colmenar. Quiero decir, si hay intervención del Estado, se tiene que dotar a aquellas organizaciones que fueron ejemplos de lucha, pero además de construcción de derechos. Y hoy estamos en una situación, Sergio, en donde ustedes tienen dos unidades, vuelven al recorrido histórico en Amuncura, y la Perlita lo tiene todo. Hay alguien que tiene que explicarlo, porque el hecho objetivo es este, no otro. Vos lo dijiste al comienzo de la nota, recibe subsidios millonarios. Podemos compartir y podemos discutirlo largamente que esos subsidios pueden estar destinados claramente a subsidiar la tarifa, sí, pero no en toda su magnitud, no en toda su magnitud. Sí. Entonces somos rehenes y ahora en otro tiempo la constitución del monopolio va a seguir siendo esta y no otra. Y en los 90, cuando era mucho más difícil, ustedes lo lograron. Sí, había otras. Pero claro. Había otras condiciones y bueno, y casi estábamos de igual a igual, pero digamos las condiciones, por lo menos como o sea, cuando nosotros salíamos, en realidad la gente elegía cuál servicio tomar y pagaba el valor que correspondía al costo del servicio, digamos, que se prestaba. Pero había una construcción, discúlpame, pero bueno, además había una construcción de lo que es el derecho. No, sí. Claro, porque pero, ahí está pero, el valor, no solamente la tarifa. La construcción es un derecho, no somos una mercancía. Sí. Y claro. hoy somos una mercancía. No quiero llevar la discusión para ahí para no, ¿cómo es? Porque me gustaría aprovechar para decir lo que dale, nosotros pensamos. Digamos. Dale. Para eso te llamamos, claro está. Sí. Dale. No, nosotros lo que pensamos es que en estas condiciones, digamos, o sea, uno no puede pensar que de un día para el otro se decida terminar con el monopolio de la perlita, porque de hecho es algo actualmente casi imposible, porque son los que tienen, digamos, las unidades, o sea, hay una cuestión de condiciones. Lo que nosotros sí creemos que en estas nuevas condiciones históricas y económicas en las que estamos, sobre todo con el servicio de transporte, el Estado debería, creo que lo que se debería ir pensando es que cuando se empiece a pensar en recorridos nuevos, el Estado y la comunidad juntos vayan empezando la alternativa. Nosotros creemos que hoy actualmente nosotros difícilmente calificamos para recibir el subsidio por las condiciones que pone, porque deberíamos invertir mucha plata en unidades nuevas o casi nuevas, digamos, no mayores de 5 años, para poder recibir el subsidio del gasoil y lo demás. Pero nos parece que sí se podría pensar, y que se hace en muchos lugares, incluso Vicente López creo que tiene una empresa de transporte que pertenece al municipio, digamos, que es estatal, y yo creo que se debería pensar en algo por ahí, no puramente estatal, pero algo mixto, donde la comunidad tenga mucho que ver, digamos, en la cogestión del servicio, y donde el Estado sea parte, digamos, donde el Estado ayude a crear las condiciones para ir de a poco, no sacando el monopolio, pero sí limitando el poder del monopolio, porque pone condiciones. O sea, pero, fíjate claro. que la perlita hasta que no salió cuando quiso, digamos. Y nosotros decidimos no ir más al casco para presionar, para que los vecinos empiecen a presionar donde deben, que no es puteándonos nosotros porque no podíamos cumplir correctamente el recorrido, sino puteando a la empresa, que son los reales responsables de no hacer un recorrido que deberían hacerlo. Yo no lo plantearía en esto, en reglas excepcionales. Mm. Pero efectivamente, si las reglas que le alcanzan a una cooperativa de servicio de transporte son las mismas que una empresa, esta es una definición política, primera cuestión. Segunda, estamos hablando de hace 8 años que hay un gobierno que establece nuevos paradigmas. En ningún momento estoy planteando como un efecto natural que mañana deje de existir la perlita. Hasta me inclino, y como estas notas quedan grabadas, probablemente de acá a 2 años, quien esté disputando con la perlita sea el Grupo Plaza. Probablemente. Entonces, no es que no había una experiencia. La Mutual, el Colmenar, tiene 20 años de trabajo. ¿Por qué no hacerlo ahora? Esa es la pregunta que me hago, y te hago la última voz. ¿Ustedes no pelearon para hacerlo o hicieron todo lo necesariamente posible y no obtuvieron el resultado y el acompañamiento del gobierno nacional y local? Y nosotros creemos que hicimos todo lo posible. Todo lo posible. Habremos cometido errores, habremos seguramente en algún caso no haber hecho haber puesto todo por ahí por errores, qué sé yo, pero nosotros creemos que el contexto, digamos, nosotros tratamos de no, porque además nos reconocemos una organización más que de transporte, una organización comunitaria, política y social, entonces tratamos de tener una mirada más amplia y no quedarnos en el servicio de transporte, aunque emblemáticamente lo más visible de Colmenar. Así que dentro de todo ese contexto amplio, nosotros tomamos nuestras decisiones. No solamente desde el punto de vista del transporte, porque además no queremos convertirnos en una, nunca lo quisimos, en ser una empresa que compita con la perlita por recorrido, porque no es nuestro objetivo principal. Sí creemos que, de hecho, la mejor alternativa al monopolio del transporte es nuestra propuesta, digamos, ¿no? Y en estos tiempos podría ser además una cuestión superadora, donde el Estado sea el que reciba los subsidios de la Secretaría de Transporte de la Nación implemente empresas de transporte realmente públicas, digamos, y de todos los vecinos, porque la hace un Estado que es elegido democráticamente por los vecinos, digamos. Desde ya... Eso se hace, digamos, no es una cosa que nosotros estamos inventando. Lo que sí nosotros proponemos es que, bueno, en esas empresas estatales participe activamente la comunidad de alguna manera organizada a través de sus organizaciones. Pero, de hecho, hay municipios que lo hacen desde el Estado y no les va nada mal. Yo reitero esto, Sergio, escuchándote y comprendiendo el posicionamiento político que tienen ustedes hoy. El planteo no está en el transporte. Creo que me escuchaste. El planteo está en que se construyó el derecho a ser transportado. Y esto es lo que se pierde. No es si ustedes tienen más o menos unidades. Es imposible competir con la Perlita porque la construcción política y empresarial es la que vos conocés y yo también. Pero en 8 años esa construcción política y empresarial se consolidó en este plano y en otros. Y lo que miraba ayer... Y lo decía, comiendo ahí frente donde siempre he visto las unidades azules, cuando vi la garita cerrada, cuando veía que la Perlita colocaba un nuevo refugio, es que entramos en la zona en donde por ahí se pierde 20 años en donde efectivamente el transporte, como tantas otras cuestiones, son un derecho. No puede ser que nos lo den, nos pertenece. Sí. ¿Sí? Esta es la cuestión. Igual yo creo que la visión para nosotros es que no estamos, yo creo que no es un punto ganado por el monopolio. Ajá. Hacer el recorrido del casco es una ganada de derecho, digamos, ¿no? Para nosotros es una batalla ganada porque la Perlita no quería hacer ese recorrido y el Estado tuvo que salir a obligarlo a que lo haga. Y nosotros teníamos muchas esperanzas de volver al lugar y dejar de... Porque nosotros sabíamos que favorecíamos a los vecinos, pero al mismo tiempo estábamos haciendo ese recorrido del casco, favoreciendo al monopolio al evitar que inviertan y por lo menos algo de ese subsidio que se recibe vaya directamente a un recorrido que les significa ganar menos que en otros, digamos. Entonces me parece que desde el punto de vista es un triunfo y que hubo una actitud diferente del Estado al salir a obligarlos, porque la Perlita no quería salir. Lo cierto es que la Perlita no quería salir. La Perlita no quería salir y si salía quería que nosotros no estemos más en la calle. Nosotros estamos en la calle. Siguen, digamos, entonces, y seguimos, digamos, con este recorrido con la idea de ir mejorándolo, porque además el recorrido hoy que hace la Perlita del 23... si bien mejoró 1000 veces a lo que pasaba en los 90, sí. Sigue siendo muy malo, sigue siendo, uno sigue viajando, y claro, bueno, basta ir a la estación de transferencia y sí, ver sí. Cuáles son las colas que hace la gente ahí en la estación para venir hacia Cuarto y Quinto. Desde ya. Bueno, así que, la última, entonces hacen Namuncurá al centro de Moreno, y la parada es... Barrio José Cepaz hacemos. Barrio José Cepaz hasta el centro de Moreno por... Ruta 24, 25. Sí, sí, y camino a Derqui sería, ¿no? Sí. Otra importante. Y la parada van a seguir. La aquí. Parada nuestra sigue siendo ahí y la diferencia es que estamos saliendo por la estación de transferencia. No tenemos parada ahí, estamos charlando esa posibilidad, pero actualmente salimos, en vez de salir por Nemesio Álvarez, salimos por España, ¿no? Pasando por enfrente, entre la plaza y San Martín y la estación de transferencia. Sergio, muchas gracias. Un abrazo. Que andes bueno, bien. Igualmente. Hasta luego. Allí pasaba el presidente de la Mutua de Colmenar, Sergio Davis. Para él, esto es un triunfo. Y quiero decir que cada vez que la Perlita avanzaba sobre los recorridos, lo hacía porque ingresaba en el Consejo Deliberante un expediente con firmas de los vecinos. ¿Qué decían esos expedientes? Tenemos derecho a viajar. Siempre la Perlita avanzó en base a la necesidad de los vecinos, no al derecho de estos. Y hay que escuchar la expresión, y así lo ha dicho Sergio Davis en estos micrófonos, que para ellos es un triunfo

En la Plaza San Martín, en el día de ayer, se presentaron la mayoría de los candidatos de Proyecto Sur, del movimiento Proyecto Sur, en un acto que contó con la presencia de Mario Cafiero, Vilma Ripoll, de Claudio Giorno, Gustavo Zarza, Mario Mazzitelli, Cristina Peralta, que es la primera candidata a concejal, la corriente clasista y combativa, allí estaba Enrique Navarro, muchísimo frío. Se pensó el acto. Cuando digo que se pensó, es una rápida mirada y presencia en la Plaza San Martín de quienes organizaron el evento de ayer, les permitió reconocer que para ser escuchados o para escucharse necesitaron un buen sonido. Porque el resto de las carpas, gazebos, tienen sonido. Entonces se mezclan los eslogan de campaña con las músicas que identifican cada expresión, la de Mendieta, la de Hues, la de Ishi, la de Ludeso, todos. Gustavo Zarza, precandidato a la intendencia, hablando fuerte para que se escuche, porque en el momento de abrirse el micrófono para la exposición de los candidatos, subieron la música en los otros lugares, claro está. Así es el folclore, dicen. Gustavo Zarza, entonces, estamos en una localidad pobre. Así arrancó. Estamos en uno de los distritos más pobres. Señor licenciado Mariano Hues, no nos olvidamos. Tenemos memoria. Usted llegó al poder con la boleta de Carlos Menem. Usted se fue de Moreno cuando un acto de corrupción quedó escrachado en todas las pantallas, cuando un ladero suyo pedía la platita de la coima. Por eso, mientras estos personajes, 16 años gobernando, y no se les cae la cara para venir a decirnos que estas personas que nos llevaron al abismo hoy se proponen como moneda de cambio y como salvataje. No tienen vergüenza. Por eso nosotros, humildes hombres y mujeres de cada barrio, humildes hombres y mujeres trabajadores, asumimos la responsabilidad de dar la batalla y de decir al pan pan y al vino vino, seguir la opción millonaria de estos inversores de la política es seguir en más de lo mismo. Alzar la mochila de los sueños y de la lucha significa claramente relacionar que vivimos en una localidad pobre porque hay alguien que se enriquece. Claudio Giorno es precandidato a legislador provincial, cabeza de lista en la primera sección electoral del Movimiento Proyecto Sur. Ellos entienden que hay una patriada. Por la dispersión, por el desconocimiento, porque está pergañado así, no es de otra manera que esta, no podía ser de otra manera que esta. Es un festival de candidaturas y sábanas, 6 cuerpos. Ya lo vamos a explicar con mayor detenimiento la semana que viene de cara a la elección, que es el 14, antes de la veda. Y durante la veda podemos explicar de qué trata la elección. Claudio Giorno, entonces, la patriada, tienen que superar el 1,5%. Allí aparece lo proscriptivo. De allí también la campaña que está haciendo el Frente de Izquierda, pidiendo los votos. 1,5% en el orden local son 4.000 votos. No solamente para el Movimiento Proyecto Sur, que puede ser una sorpresa. Todo depende de lo que vaya a ocurrir el 14. Busca llegar a la Cámara Provincial, Giorno, en el aire. Escuchar, oír a cada vecino, son millones de argentinos que todavía no saben que el 14 de agosto hay que votar. Lo estamos haciendo casa por casa, lo vamos a hacer en agosto, pero en octubre vamos a hacer más. no vamos a necesitar tanto sonido. Son muchos vecinos de Moreno convencidos de votar una alternativa. Desde la Diputación Provincial nos queda solo por decir que le queremos dar visibilidad. Nada se sabe de esa legislatura bonaerense que está allá en La Plata. Nos comprometemos, los candidatos de Proyecto Sur, conjunto con la compañera María Damesano y otros tantos compañeros que conforman la lista de diputados provincial, de darle visibilidad, de llevar el conflicto, la lucha y las propuestas de los vecinos en cada barrio a la legislatura bonaerense, y la legislatura bonaerense a cada barrio y a cada conflicto. El campo nacional y popular, el discurso del campo nacional y popular, el discurso del campo progresista, tiene que trascender la palabra, y ahí es Proyecto Sur. Se trasciende la palabra con la coherencia y con la ética, con el cuerpo y con la lucha. Así que, compañeros, la quiero hacer muy corta, convencidos de que vamos a hacer una patriada enorme, una patriada. Vamos a pasar en agosto, vamos a informar, y en octubre vamos a dar de verdad una nueva alternativa, una alternativa de verdad diferente al bipartidismo y a esos espacios que de verdad están al borde del bipartidismo. En octubre seremos la alternativa. Vilma Ripoll, candidata a legisladora nacional, viajó en el Sarmiento. Hubo un trabajo allí interesante para la gente del Movimiento Proyecto Sur, que fue viajar con, máscaras de vacas y toros, es decir, de ganado, y significar con ello lo que padecen todos los días los usuarios que no tienen otra alternativa que viajar así. Viajar como ganado. Esta fue la consigna y así se llegó a Moreno, quienes se desplazaron desde 11 hasta nuestra localidad. Vilma Ripoll habló de Jujuy, de la represión, el derecho de transporte. Lo compartimos. Quiero decirles, compañeros, fundamentalmente a los compañeros de la CCC, del PCR, que lo que pasó en Jujuy demuestra cuánto tienen de nacional y popular este gobierno y a quién defiende. Porque Cristina, que le da cobertura política al gobernador que dio la orden de reprimir y ejecutar y el desalojo de los compañeros que reclamaban la tierra, viajó a Brasil hace unos días y se llevó en su delegación al gerente de Blaquier de los Ledesma. Es decir, ella se acompaña con los grandes oligarcas de este país, los lleva como representantes argentinos, pero pone a las fuerzas de Blaquier a matar a nuestros compañeros que dan la vida por la tierra en Jujuy. Esa es una prueba que no pasa este gobierno. Y eso se lo tenemos que decir a todos los trabajadores que pelean por la tierra, por la vivienda, por la salud, por la educación y por el tren, compañeros. Hoy vinimos como ganado, así decíamos, para no viajar como vacas. Y traíamos compañeros disfrazados de vacas, demostrando que nosotros conocemos cómo viajan en nuestros trenes. Y decirles que tenemos que recuperar el tren, porque es recuperar un derecho público básico humano, que es el derecho a viajar, el derecho al transporte. Porque en este país tuvimos ese derecho, así como tuvimos derecho a la educación, derecho a la salud, y estábamos orgullosos de nuestros hospitales, de nuestras escuelas y del tren con el que viajábamos a 130 kilómetros. Y ahora, nuevamente demostrando que quieren trabajar y que quieren gobernar para los grupos económicos amigos, ellos han hecho la patria subsidiada con toda la guita que le pagan a los concesionarios de los trenes, que hacen como el de TVA, Sirigliano, que se compró con la plata de los subsidios la línea aquí, la línea roja, plaza de los colectivos, la más grande de las líneas, y a nosotros cada día ni siquiera hacen mantenimiento preventivo, no invierten un solo peso, se lo llevan todo, y el gobierno, ¿qué hace? Muerde su parte y se calla la boca. Y para finalizar, y de allí a la tanda directamente de la hora, 11 de la mañana, aquí en la 90.1, muchos números, por ahí agobiamos. Mario Cafiero, precandidato a la gobernación por el movimiento Proyecto Sur, fría tarde noche en la Plaza San Martín, entre banderas, ruidos, cánticos, palabras. Vamos a dar una gran pelea, vamos a sorprender a muchos, quizás a nosotros mismos. Y a partir de allí tenemos que pensar que el movimiento Proyecto Sur tiene que abrirse a muchos sectores que están descontentos, a muchos que ya no quieren escuchar a esos falsos profetas, a esos que hablan de peronismo, pero no hacen peronismo, sino que hacen exactamente lo que quieren los oligarcas de este país. Y se vio con mucha claridad en lo de Jujuy, cómo es esa complicidad entre los grandes oligarcas, los grandes terratenientes, y cómo el pueblo tiene que ir a la lucha para conseguir lo que es un derecho. En nuestro país tenemos que pelear para que todo argentino tenga derecho a la tierra y tenga derecho a la vivienda. En nuestro país faltan 4 millones de viviendas. Una tercera parte no tiene vivienda de esos 4 millones y el resto tiene alguna insuficiencia. Pero compañeros, compañeros, digamos toda la verdad. No vamos a poder lograr ese derecho a la tierra en las ciudades si no discutimos el derecho a la tierra en la zona rural. Esas grandes extensiones dedicadas al monocultivo de soja, esas grandes extensiones de la oligarquía. Tenemos que empezar a discutir el uso y la tenencia de tierra, porque no vamos a poder seguir viviendo en estas grandes ciudades. Vamos a tener que recrear esa colonización del campo con pequeñas explotaciones rurales para que la gente vuelva al campo, a la naturaleza, para producir esos alimentos que necesitamos para todos los argentinos y para el mundo. Y por eso, compañero, para hacer esa Argentina grande, esa Argentina integrada, esa Argentina que ocupemos integralmente, necesitamos el ferrocarril, y no este ferrocarril de mierda que no sirve absolutamente para nada y que solamente es un engaño. Nosotros queremos un ferrocarril argentino, no un ferrocarril chino. Queremos mano de obra argentina, no mano de obra china. Y así construiremos, reconstruiremos este gran país y le daremos al pueblo esa felicidad que hoy no tiene. Muchas gracias. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian. De opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. En el 2011, elegí transparencia, participación y solidaridad. 20 años de gestión lo demuestran. Hermes Binner, presidente de la Nación. Votá coherencia y honestidad. Margarita Stolbizer, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tenés razones para confiar. Yo mío, tanto crece que se hace real.

Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Agradecerle a Alejandro que se comunicó hace un rato, destacando los datos vertidos y las explicaciones brindadas por Luis Bilbao. Para Ana Casco Salas, que nos pregunta si estará hoy en Moreno Margarita Stolbizer, efectivamente, el recorrido de la precandidata a la gobernación por el Frente Amplio Progresista a las 2 de la tarde, punto de encuentro con todos los candidatos locales en Libertador 7782, Trujuy, que es el local del GEN. A las 14:30, entrevista en Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujuy. A las 15 horas, Barrio Villanueva de Trujuy, calle Barker, entre Marco Sastre y Albert Einstein. Barrio con casas adjudicadas sin terminar de construir. Creo que están las plateas hechas, nada más. Y el cartel. Respecto a las elecciones de ATE que se están desarrollando hasta ahora con normalidad, de acuerdo al trabajo que ha hecho la producción, son estas mesas fijas en el sindicato, en el Obrador, en el municipio, en el Palacio Municipal, en el Hospital de Moreno y en el Hospital de Merlo, y hay 13 mesas móviles. ¿Sí? Bueno, nos estamos despidiendo. Mañana estaremos, por supuesto, con ustedes acompañándolos en la mañana con la conducción de Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Hoy Cintia estuvo en la producción y puesta en el aire. Gracias por estar de ese lado. A las 14:15 llegará Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez para Nunca es Tarde. Chao, gracias. No se puede parar. Me falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar.